Los santos confían en que todo es providencial, en que Dios rige su vida. Los santos tienen más amor a Dios que miedo de la vida. Los santos hacen obras con Dios. Los santos viven y mueren en el amor de Dios. Los santos son temidos porque no temen, aunque sufren. Ellos creen en la divina providencia. Los santos saben que hay que sufrir y se sufre en este mundo. Los santos saben que no es lo mismo sufrir por obediencia que por soberbia. Los santos con Dios cambian el mundo. Los santos tienen necesidad de ser santos por amor a Dios. Los santos son personas que dejan que Dios y su bondad sea quien haga todo lo que hacen. Los santos aguardan y guardan el amor. Viven para amar y ser amados por Dios. Los santos tienen voluntad, la de amar a Dios sobre todas las cosas y personas, sobre sí mismos. Los santos saben a dónde van, al reino de los cielos. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.